Alberto Tamayo y su salsa AM. Después de la tercera noche de estar con él, que te diste cuenta que no podía ser, que no prendía fuego en tu piel, no llenaba tu capacidad. Tú fuiste movida por un interés, que él tenía dinero y comodidad, que se siente inmensa en esa vanidad, y hoy me dices que no puede ser. Regresa muy tarde y desesperada a mi casa tocando mi puerta. Debes estar loca, a esta hora no. Insistes, yo salgo, y al verte nerviosa no pude evitar la sorpresa. Demasiado tarde para esa noticia. ¿Para qué? Lo siento. pero somos buenos. Vamos a gozar, ¿eh? A ver, la gente ahí, vamos a hacer una palma, a ver cómo está el sabor de Cuba. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Oye, qué rico. Bueno, un saludo para mi amigo el cantante que está por aquí. Voy a hacerle la historia de lo que me pasó con esa chica que le di amor y sentimiento. Las cosas no me fueron bien. Se fue y regresó tarde en la noche a tocarme la puerta. Y ya yo tenía otra chica. Y tú sabes lo que le tuve que decir. Oye, asunta. Se te cayó la corona y otra la está usando ahora. Se te cayó la corona. Se te cayó y se rompió. Se te cayó la corona. Ahí yo vengo dando la hora. Se te cayó la corona. Esa chica me enamora. Se te cayó la corona. Se te cayó y se rompió. Se te cayó la corona. Oye, con esta salsa. Se te cayó la corona. Se te cayó la corona. Se te cayó la corona. Se te cayó la corona. Muchísimas gracias. Bueno, un tema de la combinación perfecta para ustedes.